que nos dice la escritura que pasaron los días, o más bien pasó el día de Israel y concluían sus días. La escritura nos dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecían. En este caso, cada vez que sucedía ese evento, era porque había una guerra. ¿Por qué? Porque si el sol, la luna y las estrellas, si el sol y la luna, nos dice Jeremías 31:35, que son leyes, leyes para el día y leyes para la noche, y estas leyes fueron puestas para gobernar, fueron puestas para gobernar a todo un pueblo, y cuando nos está mencionando que fueron puestas para gobernar a todo un pueblo, para luz del día y para luz de la noche, entonces cuando nos está describiendo esa luz del día y esa luz de la noche, nos dice que para alumbrar en el día y para alumbrar se necesitaban leyes. Cuando el pueblo andaba de día, andaban todos honestamente, pero pasado el tiempo, el pueblo se empezó a comportar de manera desordenada. Al comportarse de manera desordenada, entonces les llegaba la noche y eran destruidos. Cuando empezamos a mirar estas cosas, notemos claramente que aquí en Isaías, porque esto de que el sol, la luna y las estrellas se oscureciera, no pasó una vez, ni dos veces, ni tres veces, pasaron muchas veces. Isaías capítulo 13, versículo 1 en adelante. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levanta bandera sobre un alto monte, alza la voz a ellos, alza la mano, para que entre por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas, Yahweh de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los posteros de los cielos, Yahweh y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Hasta ahí. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Esta profecía venía contra Babilonia. Contra Babilonia venía esta profecía que le fue revelada a Isaías, hijo de Amós. Nos está mencionando, levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para la ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Nos está indicando que va a venir una batalla. ¿Contra quién? Contra Babilonia. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Versículo 6 en adelante, mi hermana. Aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se deleitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y los luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor. Y castigaré el mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar, en la indignación de Yahweh de los ejércitos, en el día del ardor de su ira, como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo, y cada uno huirá de su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado, caerá a espada. ¿De qué nos está hablando este capítulo? Esto que nos está mencionando aquí la escritura nos está hablando acerca de una batalla que viene contra el rey de Babilonia. Prácticamente nos está indicando que esta batalla que viene contra el rey de Babilonia, nos dice el profeta Isaías que venía una destrucción sobre los hombres. Y nos habla acerca del sol, la luna y las estrellas en el versículo 9 y nos dice, he aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si se dan cuenta, aquí nos está mencionando que las estrellas o los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿Por qué utiliza este tipo de simbología? ¿Por qué mencionar que el sol se oscurece al nacer, la luna no dará su resplandor y las estrellas o los luceros? Las estrellas de los cielos, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. ¿Por qué expresar de esta manera? Porque nos está indicando el tiempo en el que llegó Media y Persia y atacaron a la tierra de Babilonia. Verso 17, mi hermana. He aquí que yo despierto contra ellos a los medas, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Entonces nos está mencionando, porque yo traigo contra ellos a los medos, antes de que sea destruido Israel, antes de que Babilonia conquistara la tierra de Judá, el profeta Isaías ya se los estaba advirtiendo, que iba a venir Babilonia e iba a conquistar la tierra de Judá, e iba a venir también lo que es Media y Persia, e iban a destruir a Babilonia. Entonces, cuando nos menciona la escritura que en el año 536 de la historia llega Media y Persia y conquistan lo que es la tierra de Judá, atacando así a Babilonia, que se encontraba en la tierra de Judá. Porque acordémonos que el profeta hace el énfasis acerca de esa batalla, hablando siempre en la tierra de Judá. Por eso nos está mencionando acerca del sol, la luna y las estrellas. Este sol, luna y estrellas no fueron puestas en todos lados, únicamente fueron puestas en su pueblo, en el pueblo del poderoso. Pero como Babilonia había atacado Judá y estaba conquistándola, por eso es que cuando habla el profeta, habla acerca de lo que le va a acontecer estando a ellos en la tierra. El sol, la luna, que son las leyes puestas en los cielos y en las estrellas, dice, van a retraer su resplandor. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque mientras que Media está peleando contra Babilonia en la tierra de Judá, no va a haber quien enseñe. No va a haber quien enseñe, no va a haber quien esté hablando de las escrituras, van a estar todos ocupados en la guerra. Por eso es que se oscurecen. Y cuando dice que el sol se oscureció al nacer, era porque apenas iba comenzando el día. ¿Se acuerda mi hermana, Jimena, de lo que veíamos en la mañana? ¿Cómo es que concluyó el día cuando el rey de Babilonia llegó y atacó a la tierra de Judá? Ahí concluyó su día. Y a los que quedaron les dijo, arrepentíos hijos de los hombres. A esos que quedaron, vuelve a comenzar su día. Vuelve a comenzar otro nuevo día para ellos, pero comenzando su día, porque apenas habían pasado pocos años, a decir verdad, habían pasado 70 años en la tierra de Babilonia, estaba comenzando apenas su día, cuando dice que llega a Media y Persia, y los ataca. Al atacarlos, entonces se oscurece el sol al nacer, por eso hace esa expresión, se oscureció el sol al nacer, porque apenas había comenzado el día, el nuevo día para la tierra de Judá. Se oscurece el sol al nacer, las estrellas retraen su resplandor, que son los enseñadores, y posteriormente nos dice que la tierra es removida. ¿Por qué la tierra es removida? Porque acuérdense que le está mencionando que Ciro es el que le dice nuevamente, vuelve a tu lugar. Ciro es el que les dice, vuélvanse nuevamente a la tierra de Judá, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y la altivez de los fuertes, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Todopoderoso, el Todopoderoso de los ejércitos, el día del ardor de su ira. Entonces, por eso nos está haciendo estas expresiones, porque deja de haber enseñanza, el sol se oscurece al nacer porque estaba comenzando el día, y la luna no dará su resplandor, no hay enseñanza, no hay nada. Los luceros tampoco dan enseñanza, están totalmente apagados. Siempre que hay una guerra, siempre va a suceder así. Se van a retraer el resplandor, pero siempre sucede de manera diferente. Aquí nos está explicando lo que sucedía cuando vinieron a atacar Media a Babilonia. Vamos a ver ahora un hecho que nos está presentando el maestro, porque el maestro también habló de estas cosas, en Mateo, en Lucas y en varios de los lados. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 20 en adelante. Pero cuando vies a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su estación ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encinta, y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta ahí. Esto que nos está describiendo aquí, nos lo determina para un tiempo en específico. Acordémonos que los discípulos le hicieron tres preguntas. Estas tres preguntas que le hicieron los discípulos están en Mateo capítulo 24. Revisamos las tres preguntas y nos regresamos para acá. Es el mismo contexto que les está marcando aquí. Mateo capítulo 24, verso 1, ¿cómo dice? Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿viste todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá en tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Les habló de la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Esas tres cosas le preguntaron. Acerca de esto les contesta en todo el capítulo, pero esa respuesta que les dio es tan revuelta. Está revuelta porque los acontecimientos que muestra ahí nos está indicando de varias cosas. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 24, nos habla de la destrucción de Jerusalén, nos habla del fin del siglo y de las señales que iban a venir en su tiempo, cuando Él venga. Pero está todo revuelto, tanto que se revuelve una respuesta con la otra. Regresemos aquí a Lucas capítulo 21, versículo 5 al versículo 7, por favor. Y a unos que hablaban de él, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, cuando estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra y que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca. Entonces prácticamente nos están mencionando aquí esas tres preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le dijeron, maestro, ¿cuándo sucede esto? ¿Por qué les dijo, no será que está la piedra sobre piedra que no sea destruida? ¿Qué señal habrá estas cosas? ¿Y qué es el fin del siglo? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que eso acontezca primero, pero el fin no será inmediatamente. Prácticamente les está contestando en una manera muy concreta cada una de las cosas. Y cuando les está contestando de una manera muy concreta, entonces prácticamente ellos se quedan pensando en todo lo que le contesta. No tanto la creación de las lumbreras, estamos viendo qué significa el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan, y las estrellas, aquí nos va a decir, caen del cielo. Aquí nos está diciendo en Lucas capítulo 21, versículo 25, cuando les está hablando de un hecho en particular, le dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En Mateo capítulo 13, versículo 24 y 25, ¿cómo dice? Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces prácticamente nos está señalando un evento en el que nos dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias que estén en los cielos serán conmovidas. En Mateo capítulo 24 lo narra de esta manera. Mateo 24, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto que nos está mencionando aquí la Escritura, lo está mencionando, explicando lo que sucede en el año 70. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20. Acordémonos que el hecho de que el sol, la luna y las estrellas vengan a oscurecerse es por causa de una guerra. ¿Cuál guerra viene a ser esta de Lucas capítulo 21, versículo 20 en adelante. Acuérdense que les dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Denle lectura, por favor, mi hermana. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Retribución. Entonces nos dice, cuando viereis a Jerusalén... ¿Cómo, mi hermana? No, es que me confundo un poquito por el... Ahí nomás. Sí, mi hermana. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. ¿En qué año, después de que el maestro les dijo eso, estaba Jerusalén rodeada de ejércitos? Nos está narrando un hecho que pasó en el año 70, cuando llegó el general Tito y los destruyó, y destruyó el templo, y destruyó todo lo que quedó. Esa narración es la que nos está diciendo aquí. El maestro es de lo que está hablando. Cuando vieras a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto que les está diciendo aquí, es lo mismo que les dice en Mateo capítulo 23. Acuérdense que el Mesías les dijo a los escribas y fariseos, les está mencionando que iba a venir un juicio sobre de ellos. Mateo capítulo 23, versículo 34 en adelante. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno matareis y crucificaréis, y a otros azotáis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto, cierto, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí les está anunciando que iba a venir todo este juicio sobre estas personas, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. En ellos se iba a cumplir esta destrucción, la misma destrucción que anunció el profeta Daniel. Un príncipe vendrá y destruirá el tabernáculo y destruirá todo cuanto hay en él, según lo que está anunciado en el capítulo 9 de Daniel. Esto es lo que nos está anunciando también aquí, en Lucas capítulo 21. Regresemos a Lucas. Le dice, Lucas 21, verso 20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, en ese momento cuando sucedan todas estas cosas, iba a venir el general Tito. Iba a venir el general Tito a destrozar, a destruir a toda Jerusalén. Esa mención de que venía a destruir a toda Jerusalén, por todo su pecado, por toda su maldad, ese sol y esa luna que estaban puestas en los cielos, en aquellos que enseñan, iban a oscurecerse. Las estrellas iban a caer del cielo. ¿Por qué? Porque iban a ser asesinados los mismos enseñadores. Es diferente allá a Isaías, porque Isaías no nos está narrando de que vengan a ser asesinados los enseñadores. Únicamente vienen a retraer su luz. Pero específicamente aquí con Mateo les está diciendo el maestro a los escribas y fariseos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Ustedes van a ser consumidos por esta guerra que se avecina. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Quién es este mar? El mismo general Tito, como nos está describiendo Isaías 57, versículo 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Elohim, para los impíos. Dice que vienen a ser como el mar en tempestad. Esto que nos está describiendo aquí nos dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esas señales se presentan en los cielos. Esas señales se presentan en los que enseñan. Y en la tierra, angustia de las gentes. En el pueblo, estaban angustiados. Angustiados por toda esta guerra que se avecinaba. Porque acordémonos que una vez que el Mesías murió entre ellos, ellos se levantaron. Ellos se sublevaron en guerra en contra de Roma. Mas sin embargo no pudieron ganar la batalla. El maestro les habló. A todos los que lo oían al maestro, huyeron a los montes, huyeron y se fueron de Jerusalén hacia los campos, pero todos los que no oyeron a la voz del maestro se quedaron ahí. Todos ellos nos dice que tenían angustia, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, a causa de esa guerra y de las olas. Por eso nos está describiendo en Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, versículo 35. ¿Cómo dice, mi hermana? Así ha dicho Yahweh, que da el sol para la luz del día, la ley de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Ahí nos está diciendo, así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna para... y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes, si faltar el sol, la luna y las estrellas, o sea que si se oscurecieren, ¿qué dice? También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que se oscurecieron es porque había una guerra. Si no alumbraban, si no estaban enseñando, era porque estaban en guerra. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Tenían que permanecer esas leyes siempre en Israel para que Israel permaneciera. Por eso nos está describiendo que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Cuando el mismo Señor traía una nación en contra de Jerusalén, él mismo partía el mar y bramaban sus ondas. Venía esta nación y atacaba a la tierra. En este caso, nos está mencionando que viene Roma. Viene Roma y ataca a la nación de Jerusalén. con el general Tito. Es por eso que aparecen estas señales. Estas señales, las mismas señales de las cuales habla el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 30, por favor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente del cual habrá llamado. Hasta ahí. Aquí Joel habla de tres ocasiones en las que se oscurece el sol, la luna y las estrellas, pero estas tres ocasiones vienen a ser eventos diferentes en cuanto a la historia. Joel nos habla de que para cuando venga el maestro se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas. Ese ahorita lo vemos. Ahorita nos está describiendo acerca de este, y este es el mismo tiempo en el cual viene a ser destruida Jerusalén, pues nos dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto sucedió en Hechos capítulo 2, el tiempo en el que Pedro lo menciona. Posteriormente dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, mientras que allá nos dice en Lucas, y habrá señales en los cielos. Y nos dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Mientras acá Joel nos está describiendo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Aquí dice prodigios, allá dice señales. En el cielo y en la tierra. En la tierra nos está describiendo, tanto en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y cómo no, si venía la nación de Roma, venían a combatir contra ellos, y venían a combatir, y qué era lo que quedaba. Este es el mar, que mientras que estaban confundidas todas las gentes, venía este y empezó a hacer los destrozos. ¿Cuáles eran las señales, tanto en los cielos, que eran los enseñadores, y en la tierra, que es el pueblo, sangre, fuego y columnas de humo? El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Esta es la semejanza de que ellos iban a morir, porque las lumbreras son puestas en los cielos, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Mas todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que hubiese escuchado las palabras del Mesías iba a ser salvo, porque se iba a ir. En cuanto viera Jerusalén rodeada de ejércitos, se iba a ir hacia los montes, se iba a ir hacia los collados, hacia unos lugares donde no fueran atacados, porque habían escuchado la voz del Maestro, que les advirtió que se fueran de ahí, que no se quedaran. Mientras que los que se quedaron vinieron a ser destruidos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto vino a suceder en el año 70, cuando llegó el general Tito y empezó a destrozar todo ello. Empezó a hacer guerra contra ellos y vino, y aún a todos los escribas y fariseos que se encerraron en el templo, aún ahí les dio muerte. A todo el pueblo lo destrozó. Por eso les está diciendo el maestro, no será aquí dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Estos son eventos que nos está describiendo acerca del sol, la luna y las estrellas. Aquí las estrellas vienen a caer del cielo. Y como hemos visto ya, las estrellas representan a los que enseñan, a los profetas, o en este caso a los que imparten el mensaje. Nada más que en este caso nos está marcando la diferencia, que aquí las estrellas caen del cielo. Vamos a ver Ahora lo que nos está mencionando Joel, capítulo 3, versículo 1 en adelante, para que veamos el contexto, porque este Joel capítulo 3 se cumple en la venida del Maestro, junto con Zacarías, nos están anunciando también estos días, y ambos nos están hablando acerca de una guerra que viene a desempeñarse en el fin de los días, y están marcando una vez más el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, pero aquí las estrellas no caen del cielo. Esa es la diferencia que nos está marcando cada uno de los detalles. Joel capítulo 3, versículo 1 en adelante, mi hermana, por favor. Porque aquí, en aquellos días y aquel tiempo en que he de volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo para vosotros, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para dejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los Sabeos, nación lejana, porque Yahweh ha hablado. Sí, mi hermana, en realidad nos está mencionando, ahorita continúa, dice que aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Jerusalén, dice que cuando haga volver la cautividad de Jerusalén, va a reunir a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat. Allí entrará en juicio con ellas a causa de su pueblo Israel y de su heredad. Y he aquí, ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Entonces, cuando nos está describiendo con respecto a esto, nos está diciendo que va a reunir a todas las naciones en el valle de Josafat, cuando él haga volver la cautividad de Jerusalén. Esta guerra que nos está mencionando que va a haber, la está preparando para el final de los tiempos, para antes de que el Mesías llegue. Continúe, mi hermana. Proclamad esto a las naciones. Proclamad guerra. Despertadlo a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Yahweh, a tus pueblos. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosad las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Hasta ahí, mi hermana. ¿Qué es lo que preguntaba mi hermano Carlos? ¿Cómo va a ser esta guerra que tú mencionabas? ¿Cómo va a ser esta guerra, mi hermano? ¿Como diciendo que la va a provocar? ¿O a qué te refieres con cómo va a ser esta guerra, mi hermano? ¿Sí me escuchas? Perdona, ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, de cómo iba a ser esta guerra que tú mencionabas antes de que el hermano leyera el versículo, antes de que el regreso de Yeshua. Como yo creía que se iba a promulgar una ley dominical y por cual dar el sábado iba a ser perseguido, ¿es así o no? No, en realidad, mi hermano. Lo que nos está mostrando la Escritura es que nos dice... lo acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 23. No volveré, les dijo a Jerusalén, que iba a quedar como desierto. Y les dijo, no volveré a vosotros hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando los judíos y todo Israel empieza a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jerusalén mismo van a empezar a regresar a su tierra, a la tierra de Israel. Van a empezar a regresar a su tierra y por ende, ¿qué va a pasar en todos nuestros países una vez que salgan los judíos de donde nosotros estamos? Una vez que salgan los judíos de Estados Unidos, de México y de todas estas naciones donde se encuentran, estos judíos se van a llevar su riqueza hacia Jerusalén. Al llevarse sus riquezas hacia Jerusalén, entonces todos los países caen en quiebra. Al caer en quiebra todos los países, ¿qué va a suceder? Entonces, viene a suceder lo que está en Apocalipsis capítulo 17. Se tiene que levantar esta bestia que era y no es. Esta bestia de la cual nos está hablando ahí en Apocalipsis, que viene desde Daniel. Una vez que se levante esta bestia, en Apocalipsis capítulo 17, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 en adelante, al versículo 12. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados elegidos y fieles. Esto que nos está mencionando aquí, esta guerra con la cual el Cordero viene a pelear contra esta bestia, esta guerra se desempeña un poco antes de que venga el Cordero. Una vez que Jerusalén salga de entre nuestras naciones, va caer en pobreza, ¿qué va a suscitar? Se va a tener que levantar esta bestia que era y no es, esta bestia que nos está indicando desde el tiempo antiguo, desde el profeta Daniel, nos está indicando que esta bestia espantosa y terrible nos está mencionando que viene a ser Roma meramente. Roma viene a ser esta cuarta bestia, de la cual lo que es el poder del Vaticano hoy en día se va a tener que volver a levantar. Se va a tener que volver a levantar para tomar otra vez gobierno. Ahorita estamos en el tiempo en el que nos dice la bestia que era y no es. Ahorita no es porque no parece bestia, porque nos deja que hagamos lo que queramos, pero volverá a tomar poder. Una vez que vuelva a tomar poder esta bestia, entonces se levantarán 10 reyes. Estos 10 reyes son 10 naciones que le dan su poder a esta bestia, a lo que es el poder del Vaticano, a lo que es el Roma, para que venga a tomar autoridad sobre de las naciones. Una vez que venga a tomar autoridad, entonces hará guerra en contra de Jerusalén. ¿Por qué en contra de Jerusalén? No estamos hablando de un solo hombre, mi hermana. Sí se sabe quién es esa bestia. Esa bestia viene a ser Roma, según lo que nos está describiendo. Sí, porque está geográficamente sentada en siete colinas. No tanto así, miren, les voy a explicar por qué es Roma. Eso se los voy a explicar así nada más como algo sencillo. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que el tema es ver el sol, la luna y las estrellas. Daniel capítulo 7, versículo 2 en adelante. ¿Gustan que les lea yo, mi hermano Carlos, mi hermana Jimena? Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero se había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión... Daniel, capítulo 7, verso 2, mi hermana. Ay, hermano, estoy leyendo el 12, ya no sé qué ando en la cabeza. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes diferentes, una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en tiesta sobre los pies de a manera de hombre. Y fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro y tenía en su boca tres costillas de entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las obras odiaba de sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos... ¿Cuántas bestias nos mostró? 4. Así es. Estas cuatro bestias, nos dice que la primera era semejante a un león. ¿Esta bestia quién representa? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerda quién representa a mi hermano Carlos? ¿Esto tiene que ver con la estatua de Daniel o no? ¿Alguno o no? Sí, mi hermano. Es la misma. Ah. Ok. La primera bestia... ¿Al primer reino, Babilonia? Así es. El león que tenía alas de águila y que le fueron arrancadas las alas y vino a ponerse de niesta sobre sus pies... Es porque el rey de Babilonia nos está describiendo que le fue quitado el corazón de bestia y le fue dado corazón de hombre. Eso es porque lo hizo reconocer al Todopoderoso, al rey de Babilonia. Este es Nabucodonosor. Esta es la primera bestia. La segunda bestia nos está diciendo... Un oso con... Era un oso. Esta segunda bestia... que viene a ser un oso, tenemos dos cabezas, la de león y la del oso. La tercera bestia, ¿qué era? Verso 6. Un leopardo con cuatro cabezas. Este es Alejandro, el Magnon, que momento en el que muere se le es dado el reino a sus cuatro dirigentes. Entonces tenemos cuatro cabezas y dos anteriores, 6. Viene la séptima, que es la bestia espantosa, terrible y fea. ¿Por qué las combinamos? ¿Por qué mencionamos el conjunto de cabezas? ¿Por qué es lo que nos está narrando Juan? Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2, ¿cómo dice? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí. Esta bestia de la cual nos está diciendo, ¿ya vieron que se combinó las otras bestias con esta? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder a la bestia, y su trono, y grande autoridad. Esta bestia que nos está indicando aquí, es la misma bestia, la cuarta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nos está mencionando, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. Estamos en Apocalipsis capítulo 13, mi hermana, versículo 1 y 2. Es aquí donde nos está indicando acerca de la bestia, la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, y diferente a todas las demás, porque es la combinación de las otras tres que aparecieron, más esta cuarta. Es la misma bestia que nos está hablando en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, por la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. ¿Sí nos damos cuenta que es la misma bestia? ¿Sí nos estamos dando cuenta, mis hermanos? Esta es la misma bestia de la cual nos está hablando allá Daniel, que viene a ser Roma. Esta bestia, la cual nos está indicando que posteriormente vendrá a tomar otra vez reinado. Vendrá a tomar otra vez reinado y peleará contra el Santo de los Santos, como nos lo están mencionando aquí. Y por eso nos indica en el versículo 8 de aquí de Apocalipsis 17, verso 8, la bestia que has visto que era y no es, ¿por qué no es? Porque ahorita no parece bestia Roma. Vemos al Papa totalmente tranquilo, vemos totalmente calmado, sin exigencias y sin nada. La bestia que has visto era y no es. Ahorita estamos en el tiempo que no es, pero está para subir el abismo y la perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Está para esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, 1 de ellos es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia, después explicamos todo esto con más claridad, la bestia que era y no es, es también el octavo, es de entre los 7 y va a perdición, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Esto que nos está describiendo es la batalla que se debe de dar antes de que el Maestro venga. Esta batalla, una vez que los judíos salgan de nuestras naciones y se lleven sus riquezas a su nación, se congregarán todos juntos ahí. Ya que se congreguen todos juntos ahí, entonces se levantará nuevamente el poder romano para venir a combatir y a saquear riquezas contra Jerusalén. Eso nos lo dice el profeta Zacarías, la misma guerra de la cual está hablando el profeta Joel. Zacarías capítulo 14, versículo 1 y 2. He aquí el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta es la batalla de la cual nos está indicando. He aquí el día del Señor viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Cuando suceda esto, el sol se oscurecerá. Las estrellas no darán su resplandor. Y la luna también se oscurecerá. No habrá enseñanza en Israel. He aquí el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueada las casas y violada las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto de la ciudad no será tomada. Ahora, nos están mencionando que vienen por despojos. ¿Qué pasa si utilizan bombas atómicas o bombas radioactivas? ¿Qué sucede? ¿Quedará algo servible? ¿Quedará algo útil de esa batalla? Si la finalidad es venir a quitar despojos, ¿y qué son los despojos? Los despojos es los tesoros, lo valioso que queda de una batalla. Y eso venía a quitar despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Quiere decir que estas naciones van a venir con caballos, con mulos, van a venir con armas que no sean destructivas a ese nivel? Porque vienen a quitar despojos, tesoros, riquezas. Dice que toman al pueblo, toman a la mitad del pueblo y la llevan cautiva. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies. Sí, mi hermano Carlos, solamente a los judíos. Aunque cuando se desarrolle toda esta guerra, nosotros vamos a estar padeciendo muchísima hambre, mi hermano. Hambruna sí va a haber en el tiempo en el que se desarrolla esta guerra, que es por lo que pasaremos cada uno de nosotros. En este caso, al pasar hambre, ¿qué sucede? La maldad incrementa. La maldad incrementa y padeceremos de todos los que busquen rapiña, de todos los que busquen la ganancia deshonesta, de ellos padeceremos. Es ahí donde nos está mencionando que mientras que suceda esta guerra, mientras que sucedan todos estos acontecimientos, a pesar de que vienen únicamente contra Judá, nos está mencionando que nosotros, pues por lógica, también padeceremos por todo esto que se dé, por toda la gente mala que haya en nuestras naciones, por ella padeceremos. Mas sin embargo, esto que nos está diciendo viene a ser únicamente a la tierra de Judá. He aquí, nos dice, el día del Señor viene en medio de ti. Serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y saqueada las casas y violada las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo hacia el occidente, haciendo un valle muy, muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Elohim, y con él todos sus santos. ¿Cómo que interviene inmediatamente, mi hermano? es una pregunta que te hago, si Cristo interviene inmediatamente en ese proceso o hay un tiempo de angustia. Hay un tiempo de angustia, mi hermano. El tiempo de angustia que nos está manejando nos dice que la bestia toma poder por cuánto tiempo. En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esta hora que nos está diciendo una hora profética equivale a 15 días. Pues si nosotros hacemos una división, 360 días que tiene el año, entre 24 horas que tiene el día, nos va a dar 15. Estos son 15 días. 15 días que viene a ser el tiempo en el que estos reyes recibirán autoridad. Hacen el movimiento, vienen a pelear contra Jerusalén. Pelean contra Jerusalén y dice que la mitad de la ciudad debe de ser llevada en cautiverio. Una vez que lleven a la mitad de la ciudad en cautiverio, debe de aparecer nuestro Señor, porque nos dice que el Señor aparecerá y peleará por su pueblo. Con respecto al falso profeta que nos está mencionando mi hermana, el falso profeta viene a hacer todas las falsas religiones de las que nos está mencionando la Escritura. Babilonia es una, la bestia es otra, y el falso profeta son todos los mentirosos que vengan a existir al paso del tiempo. Esto posteriormente lo vemos dedicado específicamente a Babilonia o a la bestia o al falso profeta. Pues sí, mi hermano, se están levantando muchas corrientes de doctrina, de demonios, como habla ahí. Hay falsos profetas, hay gente anunciando de su propio corazón, hay gente hablando, Dios dijo y no se ha dicho nada. Entonces, estamos en el tiempo del falso profeta, hermano. En realidad, el falso profeta ha existido desde los tiempos antiguos, mi hermana. Desde antes de que apareciera el Mesías, ha existido el falso profeta, porque no está hablando de uno, sino de muchos. Ese ha existido durante todo el tiempo. El falso profeta y la bestia son destruidos desde el momento en el que el Mesías llegan, pero el Satanás todavía dura el proceso de los 1000 años. Es lógico saber que dura el proceso de los 1000 años porque todavía hay naciones que apenas van a venir a conocer en el tiempo de los 1000 años y que se pueden rebelar, que simple y sencillamente no les parece algo y se rebelan. Entonces, esta guerra que nos está registrando aquí el profeta Zacarías es una guerra que viene antes a la venida del Maestro. En esta guerra, si Jerusalén se encuentra en guerra, por lógica, no hay gente enseñando. Entonces ocurre lo que nos está mostrando el profeta Joel, aquí en Joel capítulo 3, versículo... Vamos a leer nuevamente desde el verso 9 al versículo 17. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de todo alrededor y congregaos, hasta venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echados, porque la miel ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosar las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahweh rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén. y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Entonces, prácticamente, ¿qué es este sol, la luna y las estrellas? No es otra cosa, sino que este sol, esas leyes que se dieron para los cielos, para que los cielos anunciaran a la tierra, quiere decir que no va a haber enseñanza. No va a haber enseñanza porque están en guerra. Estas naciones fueron reunidas contra Jerusalén. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor. Congregaos, haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes, a los fuertes de las naciones. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Desde ahí va a echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descended, porque el lagar... Entonces nos está mencionando, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Quiere decir que aquí ya viene el juicio para las naciones. ¿Se acuerda, mi hermana, que esta era la conclusión de su día? Del día nuestro. El día en el que ahorita nosotros vivimos. Viene la conclusión. Y una vez que venga la conclusión, entonces comenzará nuevamente el día para Israel, porque reunirá a su pueblo y los enseñará nuevamente en sus juicios y en su palabra. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Se ha llegado el día de la cosecha de las naciones. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así es, mi hermana, exactamente. Exactamente esto es lo que nos está mencionando. Entonces, cada una de estas cosas que nos está indicando la Escritura, nos está mencionando que el hecho de que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, no es otra cosa, sino que en su pueblo haya juicio, haya guerra. Por eso se oscurece el sol y la luna y las estrellas. Porque retraen su resplandor, porque no dan enseñanza. Mas sin embargo, en el caso de que vaya a exterminar a su pueblo, como en el año 70, en ese caso nos está describiendo que las estrellas caen del cielo. Las estrellas caen del cielo porque dejan de enseñar y porque son totalmente consumidas. Vienen a ser muertas en la guerra. Por eso nos está mencionando que caen del cielo, porque una cosa es que retraigan su luz, pero están ahí, y una vez que se haya quitado eso nublado, una vez que haya pasado la batalla, vuelven a dar su luz. Pero en este caso, cuando nos dice que las estrellas caen del cielo, porque vi señales en los cielos y en la tierra, sangre, humo y columnas, sangre, fuego y columnas de humo, a causa del el bramido del mar y de sus olas, porque entró Tito y empezó a destruirlo todo, y las estrellas cayeron del cielo. Entonces, esto es lo que nos está mencionando la Escritura con respecto a ello. ¿Cómo es que vienen a suceder cada una de estas cosas en sus tiempos? Por eso es que nos está describiendo lo que vienen a suceder. Cada una de estas cosas, siempre que se dio una guerra en Israel, siempre sucedieron estas cosas, siempre el sol, la luna, el sol y la luna se oscurecieron. Así es, mi mamá, eso es lo que veíamos en la mañana, que le está mencionando en Apocalipsis, que posteriormente este sol y esta luna deberán de ser quitadas de entre nosotros para venir a iluminarnos la gloria de Elohim y el Cordero, ser nuestra lumbrera. Entonces, prácticamente todo esto es lo que nos está mencionando acerca de las lumbreras. Es por eso que viene la conclusión del día y comienza un nuevo día para Israel, y ahora ha comenzado un nuevo día para nosotros, en el cual este día que nos es dado, estamos delante del Poderoso para comportarnos adecuadamente, no sea que concluya nuestro día. Una vez que concluya nuestro día, debemos de nosotros estar velando. Como dice Saulo, velad, velad y no durmáis, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros debemos de estar velando, para que cuando llegue nuestro Señor no nos halle dormidos, sino nos halle despiertos. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, mis hermanos. Sí, entonces, cada vez que se oscurece el sol, la luna y las estrellas, es porque es una guerra de por medio y es porque está concluyendo un día. Es porque está concluyendo un día para Israel. Por eso se terminan oscureciendo. Por eso se terminan retrayendo su resplandor para un nuevo comienzo. Por eso se oscureció cuando fue destruido Judá por Babilonia. Se oscureció cuando Media y Persia llegaron a destruir Babilonia. Se oscurecieron nuevamente cuando llegaron los griegos. Se oscureció nuevamente cuando llegaron Roma y los destruyó. Y así cada uno de estos imperios que llegó y les hizo guerra, se oscurecieron el sol, la luna y las estrellas en Israel. Así de igual manera se oscurecerán cuando venga nuestro Maestro. En Israel se oscurecerán por causa de la guerra. El hecho de que vengan a oscurecerse, se oscurecen porque, ¿qué es la luz? La luz que emana del sol o la luz que emana de la luna y de las estrellas. Es la enseñanza del Poderoso que depositó en ellos, en los cielos. Y si no hay esa luz, porque no hay enseñanza, no hay enseñanza en el pueblo por cuanto se mantienen en guerra. El pueblo, como está en la guerra, no tiene cuidado de estar en la enseñanza, no tiene cuidado de guardar Shabbat, no tiene cuidado de esas cosas, por cuanto están en la guerra. Es ahí cuando se oscurece el sol, la luna y las estrellas, mientras pasa la guerra, y mientras que Jerusalén esté de guerra, nosotros acá también vamos a estar padeciendo un tiempo de hambre, un tiempo de hambre, porque si ahorita las cosas están difíciles en nuestras naciones para poder obtener un alimento diario, en ese tiempo estará mucho más complicado. Porque precisamente van las naciones a Jerusalén a quitarle despojos, porque una vez que salgan los judíos y se junten en su nación, entonces saldrán con sus riquezas. Al salir con sus riquezas, las naciones caen en pobreza. Al caer en pobreza, entonces todos nosotros padeceremos. Es por eso que debemos estar al pendiente. Debemos estar al pendiente de cada una de las cosas que suceden en nuestras naciones. No saldrán todos los judíos de todos lados, únicamente algunos, pero estemos al pendiente de todo eso, porque un ejemplo bien sencillo es cuando los aviones tiraron las Torres Gemelas de Estados Unidos, la economía cayó muchísimo, lo que es las finanzas cayeron muchísimo en cada una de nuestras naciones. Cayeron muchísimo porque se movía muchísimo dinero en ese lugar. Así como ese pequeño detalle que sucedió en aquel lugar y que hizo que la economía en muchísimos países cayera, así de igual manera, muchos judíos, al haber sabido de eso, quisieron irse de Estados Unidos, pero aún así no se fueron. Si los judíos salen de nuestras naciones, se llevarán todas sus riquezas, y entonces caeremos en pobreza. Nada más estemos atentos. Estemos atentos a cada una de las cosas que suceden, pero recuerden, el Mesías no vendrá si esa batalla no se da. Estas son las cosas que debemos de nosotros estar al pendiente con cada una de esas cosas, acerca de esta batalla, acerca de esta guerra, y seguir escudriñando día con día para esperar cada una de las cosas que están escritas en los profetas. Porque también dice, cuando vienes a la higuera a reverdecer, saber que el verano está cerca. Esa higuera es Israel, y reverdecer significa que empiecen a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. No significa que crean directamente en Yeshua el Mashiach, sino que ya tengan indicios de empezar a creer. Y nos dice Pedro, si todas estas cosas han de ser, ¿no nos conviene a nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Poderoso nos bendiga y nos guarde, hermana, y realmente nos haga entender su palabra. Pues el Poderoso le bendiga y le guarde, le mire con agrado y le extienda su amor, le muestre su favor y le conceda la paz.